Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Decime, ¿cuánto de frustrante tiene o no que siendo la defensora del público no tengas en el mejor sentido de la figura poder de policía? Esto es. Recibís las denuncias, las observaciones de la gente, de los profesionales. En todo caso, después podríamos hablar de eso, que es un tema interesante. ¿Quiénes van hacia vos con observaciones sobre los medios? Pero en líneas generales está claro que la mayor parte de lo que recibís es muy crítica del poder de los medios. Después vamos a dar algunas cifras, el escándalo de la proporción de noticias policiales sobre el total, las noticias sobre violencia, la afectación del, llamémosle, buen nombre de tanta gente, en tanto caso policial, de tanto pibe, de tanto adolescente, y no tenés el poder de policía de decir, bueno, esto se terminó acá. ¿Cuánto te frustra eso o nada que ver? No tener poder de policía no me va a frustrar nunca en la historia de mi vida. Por eso te dije en el mejor sentido de la figura. Bueno, a pesar de llamarme Luján, patrona de la Federal, Luján. Como vos sabés. Cintia Luján, sí. Si fuera en el mejor de los sentidos, en el sentido de tratar de transformar. No, la verdad es que yo creo en el diálogo como herramienta de transformación y de cambio. Creo verdaderamente en el encuentro, en la capacidad de reflexionar, de concientizar. Sé que es a mucho más largo plazo. Es cierto que hay una parte frustrante de mi tarea que tiene que ver no con no tener poder de policía, sino con que somos un equipo de trabajo con mucha convicción sobre lo que hace y que no logra los cambios que desearía en los plazos que se ha propuesto. Entonces, es cierto que muchas veces, tarde, vuelvo de trabajar, prendo la tele y me encuentro con vulneraciones de derechos, las mismas que puedas ver vos, o me subo un taxi y escucho la radio y también puede haber alguna vulneración. Entonces, decís, uy, pero con todo lo que hicimos hoy, con todo lo que hicimos ayer, con todo lo que han hecho otros, además, con todo lo que han hecho otras personas, y así todo no alcanza, porque la realidad es que la transformación es tan profunda que significaría que todos comprendamos que acá no hay ni un negocio. Que sí es legítimo que ganes dinero, porque obviamente hasta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea que hay una gestión privada con fines de lucro. Ajá. Es decir, que no se trata de que alguien no gane dinero. Se reconoce incluso la existencia de una industria, pero distinto es que en nombre del dinero y en nombre del poder asimétrico que ejerces, vulneres derechos. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública, domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Periodista, docente, hoy cuenta quién es la defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual, Cintia Ottaviano. En el caso particular, que justamente viene de ahí, lo que decís, de los medios privados, ¿también apostás al diálogo como herramienta con quienes solo tienen la intención del fin de lucro? ¿Vos crees que es dialogable el tema del tratamiento que le dan, por ejemplo, a las noticias policiales o al ejercicio de la violencia como información? De hecho lo venimos haciendo, pero es cierto que lo estoy haciendo en un contexto donde se comprende que el paradigma es en la perspectiva de los derechos humanos y es un contexto general que no lo construye la Defensoría nada más. Es un contexto, a cada paradigma político le corresponde un paradigma económico y le corresponde un paradigma comunicacional. No estoy en la década del 90, estoy en la Argentina de aquí y ahora, que tiene 6 años prácticamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que tiene más de 3 décadas de lucha popular por una comunicación comprendida como derecho humano. Entonces, es cierto que la realidad contextual de la práctica de la Defensoría del Público, y de hecho no es casual que la Defensoría del Público se haya creado hace 2 años y medio, coadyuva o contribuye definitivamente a que sí se puedan generar espacios de diálogo. Y lo digo con el conocimiento, porque es verdad. Ponme ejemplos. Claro, si hace 2 años y medio vos me decías, pero Cintia, ¿estás segura que con el diálogo vas a poder generar algunas transformaciones? Hubiera puesto un poco de duda en esa expresión, que podía tener cierta certeza. Y hoy la verdad es que nos encontramos con que de las más de 6.000 presentaciones que hemos tenido, porque se discrimina en la radio y en la televisión, o porque hay una imagen completamente sexualizada y sexualizante de la mujer, o porque se demoniza a los chicos, se han hecho distintas acciones, desde pedidos de disculpas, es posible que vos no los hayas visto todos o no los hayas escuchado todos, pero en distintos canales y radios de la Ciudad de Buenos Aires y del país, no solo se han pedido disculpas, sino que se ha reflexionado al aire sobre el rol que tienen los medios de comunicación y el rol de quienes trabajamos en los medios. ¿En programas de alcance masivo? Y, por ejemplo, Jorge Rial, o AM en Telefe, o C5N, o puedo dar un montón de ejemplos, o spots que hemos construido colectivamente con organizaciones que, por ejemplo, reclamaron por discriminación por identidad de género, y Radio Mitre pasó los spots difundiendo la ley de identidad de género, o pasó en otro programa en San Juan, donde jóvenes chicos y chicas grabaron spots que tienen que ver con la inclusión, justamente para no ser discriminados por orientación sexual. Y en la radio, que se habían dicho barbaridades al punto de que el licenciatario, que además tiene un programa de radio y conduce, dijera que a los chicos, las mariquitas, le decía él, había que terminar poniendo escuelas específicas para ellos porque no querían aprobar gimnasia, porque, y se burlaba diciendo, ay, profesor, no levante la pierna. Una barbaridad denunciada en la provincia de San Juan, que finalmente logramos distintas reparaciones, desde capacitación hasta que los chicos y las chicas, como te decía, hicieron estos spots donde difundían sus derechos. Cintia Ottaviano nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1973 y tras graduarse como licenciada en periodismo, completó sus estudios de posgrado con una maestría sobre investigación periodística y un seminario de historia, filosofía, literatura y arte en la Universidad de la Sorbonne, en París. Contá, hagamos un poco de, hace un poco de docencia. ¿Cuánta gente labura en la Defensoría? Y somos casi 90, para 90. Todo el país, para casi 40 millones de potenciales audiencias y para unos 10.000 medios de comunicación, porque es nacional la Defensoría del Pueblo. Por eso, ¿cuánta de esa gente, está aplicada específicamente a procesar las denuncias? ¿Cómo es el vehículo? A ver, ¿ves que alguien hace un comentario ya no misógino, digamos, discriminatorio, jodido, en la tele, en la radio? ¿Qué hago? ¿Elevo una nota? ¿Cómo es el procedimiento? La Defensoría surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y uno de los objetivos que tiene es recibir y canalizar los reclamos. Y recordemos que no depende de AFSCA, depende de la Comisión Bicameral de Procesamiento. De promoción. Y seguimiento de los medios de comunicación. Sí, de la comunicación audiovisual, que está integrada entonces en el Congreso de la Nación Argentina y que en realidad controla aquello que ocurre en el ámbito de la Defensoría del Público. Pero es autónoma. Pensemos en la Defensoría del Pueblo. Sí. Es autónoma, la diferencia es que la competencia de la Defensoría del Público es sobre lo que ocurre en la radio y en la televisión y tiene que ver entonces con defender a los oyentes y a los televidentes de las distintas vulneraciones. Hay otros mandatos como generar debates de manera permanente, convocar audiencias públicas, en fin, hay muchas tareas. Pero una de las líneas esenciales tiene que ver con esto, con que cualquier persona que esté en la Argentina, viva o no, pueda presentar un reclamo, una denuncia. De una manera muy simple que hemos creado a través del sitio de internet, que entonces cuando vos haces www.defensadelpublico.gov.ar, arriba a la derecha dice haga aquí su reclamo, haga aquí su consulta. También nos puedes consultar acerca de qué dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre, o puedo en mi escuela tener una radio, es decir, nos puedes hacer consultas como reclamos. Cualquiera de las dos cosas que hagas, lo que va a ocurrir es que automáticamente te vamos a responder. Creamos, porque esta es la verdad, la Defensoría se pudo haber conformado de múltiples formas. Tuve el desafío de fundarla y de pensar cómo era la mejor organización posible y desde mi punto de vista fue interdisciplinaria. Entonces creamos una dirección de relaciones con las audiencias, nada de eso de atención al público, al cliente o no sé cuánto, porque acá hay sujetos de derecho, no hay ni consumidores ni usuarios, somos audiencias, somos personas y tenemos un vínculo que tiene que ver con el derecho humano a la comunicación, no con el consumo. Okay. Entonces nos relacionamos con las audiencias y lo pensé en el sentido del derecho humano a la comunicación, que es dar y recibir información, que es buscarla y difundirla, es decir, que hay un ida y vuelta siempre en la construcción comunicacional. Denuncias algo, para el caso de que denuncies algo. Entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tratar de pedirte las mayores precisiones posibles, el nombre del programa o la licenciataria, en qué provincia, qué hora, y lo que vamos a hacer es pedir el material. Entonces, podés denunciar muchas cosas, también puedes denunciar que estás pagando para mirar televisión y no tenés paca-paca. Hay muchos tipos de denuncias, pero si vamos a las de las representaciones, que son las que estamos un poco encaminados a hablar, entonces lo que ocurrirá es que vamos a pedir el material, eso lo hace la propia Dirección de Relaciones con las Audiencias, y luego la Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo, que está a cargo de un excelente investigador desde mi punto de vista, Gerardo Alper, lo que va a hacer su equipo de trabajo es presentarnos un informe sociosemiótico de aquello que ha sido reclamado. Tenemos una Dirección de Protección de Derechos, que también hay un excelente profesional, María José Gembe, que están especializados en lo que conocemos como régimen jurídico de la información o derechos humanos, específicamente el derecho humano a la comunicación. Nos va a dar una mirada jurídica de si se ha vulnerado o no algún derecho, porque en la DEFE, en la Defensoría, no trabajamos sobre opiniones, sobre gustos, trabajamos sobre vulneraciones de derechos. ¿De qué derechos? De los que están consagrados en la Constitución, por supuesto, y los pactos internacionales que tienen rango constitucional, San José de Costa Rica, y obviamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dialoga con otras leyes. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Periodista, docente, defensora del público. Cintia Ottaviano, decime quién sos vos. ¿Qué pasa cuando las fronteras son muy difusas? Porque no es el caso de la Argentina, porque las fronteras todavía son muy gruesas. Está bien. Lamentablemente. No, me refiero a los medios de comunicación. Digamos, si alguien hace un comentario racista en la radio o en la tele, va de suyo que es denunciable, atendible, etcétera. Pero si entras, por ejemplo, en que, voy a decirlo muy concretamente, dale, porque además traslado inquietud de mucha audiencia al respecto. Pero vos podés denunciar prostitución VIP o aliento a prostitución VIP o a imagen deteriorada de la figura femenina del programa de Tinelli. Bueno, por eso te hablaba de fronteras difusas. No, está bien, pero yo no sé si en el programa de Tinelli hay prostitución VIP en los términos que... Por eso dije que lo usaba de cabeza. Pero de bueno, turco. Lo que es cierto es que podés denunciar... De hecho, ha habido casos, ha habido actrices, bailarinas, ¿sí?, que se han mostrado hasta molestas, o después podés discutir, bueno, fiera, ¿para qué vas a ese programa? Pero sí. Levantate más la pollerita, bajate la bombachita. Pero esto es interesante lo que decís, porque no trabajamos sobre... ese famoso hazte fama y échate a dormir, es decir, que toda la construcción que vos hiciste previa en los servicios de comunicación audiovisual va a computar por el reclamo que te hacen hoy. No, la verdad es que específicamente por el famoso corte de polleras que hubiera trabajado la Defensoría no se está dando en este momento, sino seguramente hubiéramos tenido reclamos. Pero puntualmente, si alguien reclamara en el ámbito de Tinelli o de cualquier otro... Sí, por eso te dije, de cabeza tú. Bueno, nos ha pasado con Pasión de Sábados. Ahí está, un ejemplo concreto que tuvimos en la Defensoría del Público. Pasión de Sábados es un programa que está los sábados por América y que, es de música. Esencialmente es cierto que el mayor ritmo que se escucha es el tropical, pero bueno, es un programa musical. Lo cierto es que las denuncias que teníamos eran por una imagen absolutamente sexualizada de las mujeres, cosificante, ¿no? Porque decían los reclamos que las bailarinas estaban en el lugar del objeto y del deseo masculino y no una imagen integral. Lo cierto es que cuando vos observás el programa, la observación también tiene que ver con la comprensión de que la construcción comunicacional es muy compleja y que entonces los tiros de cámara, por ejemplo, los enfoques que se hagan también cuentan, y había un tiro de cámara clásico de ese programa que era en contrapicada en la entrepierna. Alguna vez tal vez lo hayas visto, y si quienes no lo viste nunca, ese no, te juro que no. Bueno, sin embargo, era un plano pero muy habitual. No lo digo de snob, che, no lo vi. No, pero está bien, podés no haberlo visto, pero era un plano muy habitual y se recibían quejas al respecto. Y hemos tenido conversaciones con el equipo de trabajo y hasta han llegado a firmar un compromiso público en ese sentido. Así que si ahora ves el programa y vieras que está esa cámara en la entrepierna y que no se trata de mostrar el baile ni de todo lo que tiene que ver con el ritmo, sino que está ese recorte absolutamente denigrante de cualquier mujer, por supuesto que puedes hacer el reclamo y lo vamos a poner en diálogo y se han conseguido cambios. Francamente, ¿quiénes denuncian si es que hubiera un denunciante o un reclamante promedio? Hablamos de, para el caso de cosas como las que acabamos de mencionar, grupos feministas, hablamos de sectores profesionales. ¿Hay un promedio? ¿Tienen chequeado eso? Sí, hablamos esencialmente de una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en la gran mayoría de los casos. Sí. Luego hablamos, si no, de una persona que vive en la provincia de Córdoba. Ok. Y ahí ya empieza cierta paridad entre el resto de las provincias. Sí, lo que es cierto también es que a medida que la Defensoría es más conocida, más denuncias tenés, más reclamos. Seguramente producto de este programa después te contaré que en el lapsus que estuvimos al aire se van a sumar algunos reclamos, denuncias o comentarios, y que entonces, como decimos en la DEFE, nadie reclama un derecho que no conoce, nadie defiende un derecho que no conoce, nadie enseña un derecho que no conoce. Así que es fundamental el empoderamiento en este sentido, ¿no? Cuanto más conozcamos los derechos que tenemos y cómo reclamar, bueno, mayor trabajo por un lado para la Defensoría del Público, pero también, por otro lado, si es efectiva esa tarea, debería en algún momento redundar en un menor nivel de reclamos, denuncias y consultas, porque tendrías una tele o una radio más democrática, más democratizada y más democratizante. Entonces, estamos hablando esencialmente de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Hay una paridad bastante interesante entre hombres y varones también. Al principio eran más las mujeres, pero hay una diferencia muy poca entre unos y otros. Y es cierto que la gran mayoría tienen más de 30 años. Otaviano comenzó su carrera en la sección policiales del diario La Prensa. Trabajó además en Perfil, en las revistas Caras y Noticias. Fue jefa del equipo de investigación de Tiempo Argentino, también de Telenoche Investiga y Telenoche Especial. Su primer trabajo en televisión, de todos modos, fue en Canal 4, el comunitario de Lomas de Zamora. Y en radio condujo el programa Tinta Roja, en esta casa, en Radio Nacional, además de haber participado en la fundación del equipo investigativo de la radio pública. ¿En algún plano chocan con el INADI? Dialogamos con el INADI, al revés, sí. Desde el comienzo, vos sabés que para fundar la Defensoría hubo un mes entre que renuncié a todas las tareas el 17 de octubre, ya estaba en Radio Nacional, por eso quiero tanto a esta audiencia en particular, y estaba en Tiempo Argentino y en CN23, uh-huh. Así que tuve mi renunciamiento histórico el 17 de octubre y el 14 de noviembre fue el nombramiento, así que hubo casi un mes. En ese periodo tuve la oportunidad de realizar varias entrevistas con defensores y defensoras de otras partes del mundo, pero también con, no sé si recordás que Carlitos Ulanowski fundó la primera defensoría en Radio Ciudad, por ejemplo. Absolutamente. Bueno, yo trabajaba la con Carlos. La defensoría de los oyentes. Exactamente. Así que pude conversar con él, con quien estuvo al frente de ese espacio en algún momento, con quienes habían fundado el INADI, por eso este relato. Y también tuvimos, una vez que ya fui nombrada, un diálogo con Pedro Mouratian, que nos ayudó muchísimo, que es quien está a cargo del INADI, también con quienes estaban a cargo de la Defensoría del Pueblo. Es decir, fuimos hablando con las distintas personas de la Defensoría de la Ciudad también, Alicia Pierini, mucha gente. Nos ha dado manos extraordinarias para orientarnos también y contarnos cosas, por ejemplo, que pasan, que muchas veces tenés personas que son recurrentes en los reclamos, en las denuncias y en las consultas, cómo poder dialogar para canalizar también esa necesidad de diálogo frecuente y otras cuestiones como... Qué maníacos denunciadores seriales, para decirlo de otro modo. Bueno, Claro. No sé si esa es... Está bien, ponele que lo dije yo y no lo dijiste vos. Fue una clasificación. Pero también es cierto que, por ejemplo, otra de las cosas que nos pasaba, sobre todo al principio, es que nos reclamaban porque la factura del teléfono venía cara. Entonces generamos un banco de información de derivación en la Defensoría porque no era interesante dejarte de a pie en ese sentido. Y eso fue fruto de estos encuentros, de que nos contaran virtudes y defectos de estos organismos. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Recién citaste, y me da el pie, algunos de tus laburos periodísticos. El hecho de haber sido de ser periodista y de investigación, además. No se deja de ser periodista, ¿no? No se deja de ser periodista. ¿Me quedo tranquila? Sí, quedo tranquila. ¿Te sirvió...? Poco, mucho, nada, no tiene por qué servir, sí, no, todo. Para un laburo. ¿Por qué todo? Todo, para claro, esto? Y porque conoces la cocina de cómo se construye la información, es decir, ¿sabes qué? A ver, entonces te invierto la carga de la prueba, quiere decir que si dijiste todo... Sí, todo. Entonces, necesariamente un periodista tiene que ser el defensor del público. No tengo la menor duda. Creo que lo mejor que puede ocurrir es que sea una persona... Y esto ocurre en todo el mundo, ¿eh? No son abogados y abogadas. He tenido discusiones al respecto al principio. Muchos abogados me dicen, no, pero tienes que ser un abogado. ¿Cómo vos que sos periodista? Además de que a mí el derecho me ha interesado siempre. Y bueno, mi hermana es abogada y he tenido cierta familiaridad. Lo cierto es que... tiene que ser una persona que venga del ámbito de la comunicación, que haya trabajado en la comunicación y que conozca el métier muchísimo, pero si es acompañado también por haber transcurrido por la academia o por espacios de estudio, de capacitación, porque tampoco quiero poner en la academia el único lugar de construcción de saber, porque es falso esto, y sobre todo en las universidades argentinas del siglo pasado. Estamos haciendo una buena tarea en ese sentido, porque hay muchas universidades públicas nuevas que, no sé, la Universidad de Avellaneda, hay muchas universidades, pero que ahora hay una construcción distinta del saber, y esa idea que tenía Hernández Arregui, ¿no?, y que cuestionaba tanto estas universidades que eran elitistas y excluyentes, ya no son tales. Pero de todas maneras quiero decir que el recorrido de la reflexión en torno de esta profesión o de este trabajo, porque yo me siento una obrera de la palabra y me cabe mejor el sentirme obrera que el de la profesión, la verdad es que es importante haber llevado las dos cosas a la vez. Y en esta tarea te sirve absolutamente todo, porque imagínate, y por eso lo interesante de haber fundado una defensoría interdisciplinaria. Yo tengo un área que venía con el dedo en alto de la academia, de quienes tienen todo el tiempo de reflexión del mundo diciendo los periodistas son un desastre, no saben nada, qué barbaridad. Y ¿sabes qué placer hacer el ensayo de decirle a algunos compañeros y compañeras de la DF, bueno, okay, aire? ¿Y qué pasa? ¿Cómo te expresas? ¿De qué manera lo haces? ¿Estamos tan seguros que teniendo enfrente un micrófono o teniendo que llevar adelante una señal de noticias que tiene 24 horas y que te hacen que dilates y que sigas adelante, realmente vos no vas a cometer ningún error? ¿O quién está exento de cometer un hecho discriminatorio? De verdad, ¿quién está exento? Nadie. Lo importante acá es primero que trabajemos en equipo y que entonces los roles tradicionales, los oper, los camarógrafos, los productores, las productoras, todos tengan un rol de poder hacer un llamado de atención cuando escuchan o cuando ven que algo se está yendo de mambo y entonces poder retomar. Y si no, si se produjo un daño, que este es el objetivo de la Defensoría, trabajar en la reparación de ese daño. Es la defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual, de la radio y de la tele. Está contando quién es Cintia Ottaviano. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Periodista, docente, hoy cuenta quién es la defensora del público de los servicios de comunicación audiovisual, Cintia Ottaviano. Vos te recibiste con diploma de honor en El Salvador, ¿sí? Sí, eso sí. Eso dicen, no, es la verdad. ¿Sí o no? Sí. Pero sí, caramba, bueno. ¿Cómo no? ¿Sabés cuáles fueron mis...? Mira, en todas las materias he tenido 8, 9, 10. ¿Sabés en cuáles me ha ido 4 y 5? En lo que tenía que ver con religión, porque estudié en la Universidad de El Salvador cuando todavía en el programa tenía religión. ¿Sentís que te restringió algo eso, no haber estudiado en la UBA? No, mira, en ese sentido... El Salvador ojo, no tiene, no es la de peor fama para estudiar. No, no es la de peor fama, pero no es la de mejor tampoco, en el sentido que no es la Universidad de Buenos Aires. Pero la verdad, ¿sentiste que te privaste de algo? Nunca. ¿Que te recortó imagen de...? No. ¿De lo que tenías que investigar, de la imagen de periodista o cosas por el estilo? Las pruebas al canto. Soy de los que piensan que los pingos se ven en la cancha. Para nada. La verdad es que los prejuicios a mí me tienen muy sin cuidado y he conocido excelentes y brillantes alumnos o docentes en la Universidad de El Salvador y pésimos en la Universidad de Buenos Aires. Sí, no, porque... Y he trabajado con pésimos compañeros que no sabían nada de este oficio de la Universidad de Buenos Aires y con otros extraordinarios, pero porque la universidad no te da todo. Yo vivo sola desde muy chiquita. Y por ende, sola. Bueno, ahora no, pero te quiero decir que me fui a vivir sola. Dejé mi familia de origen cuando tenía 19 años. Sí. Y no porque vivían mis padres en una provincia, sino porque ha sido una decisión personal. Lo que quiero decir con esto es que yo estudié y trabajé siempre. Siempre. De hecho, en la Universidad de El Salvador, yo no me podría haber dado el lujo de ir a la Universidad de Buenos Aires y tardar 10 años para hacer mi carrera. En lo más mínimo. La verdad es que me recibí, me licencié con 22 años, con una tesis que en la Universidad de El Salvador la querían bochar por comunista, porque te pasan esas cosas también, y finalmente no fue bochada, sino que la defendí y tuve 9 sin ningún problema. Pero la realidad es que a veces hay lujos que no te podés dar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo necesité trabajar y estudiar, pero por una decisión personal, que era construirme desde ese lugar y buscar mi identidad desde ese lugar, de hacer todo, entre comillas, desde cero, porque nunca lo haces desde cero. ¿Siempre tuviste claro que querías ser periodista? Sí, cuando era más chica quería ser corresponsal de guerra, cuando era muy chiquita. Está bien. Después quise ser traductora de francés. ¿Todo tengo que contar? No, lo que vos quieras. Por lo menos tenés que contestar. Todo. Quería ser actriz. Quería ser actriz. Actué desde muy chiquita. Terrible esto. Desde la escuela, estudié en la escuela que tenía, la Escuela Municipal de Teatro de Lomas de Zamora. Y en la escuela a la que iba, que se llama Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora, también un profesor de teatro extraordinario, y que desde muy chica, te digo, desde el primario, ¿no? Siempre conduje los actos escolares, si eran en francés, no importaba nada. Y bueno, hice obras, qué sé yo, Roberto Arlt, Isla Desierta, y muchas obras. Hasta que tuve que decidir entre una cosa y la otra. Lo que ocurrió fue que yo quería ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, y mis padres, de clase media, con un pensamiento muy pequebú. Lo que era el conservatorio. ¿Qué es muy pequebú? Y las nenas estudian francés, tocan el piano y bailan clásico. A mí me divierte, yo hacía de todo. Por otra parte, muchas cosas, siempre hice muchas cosas. Y entonces imagínate la mesa familiar, yo soy la más chiquita de los tres, y mi hermana más grande, que estudia Derecho, ¿dónde? En la Universidad de El Salvador. Perfecto. Mi hermano, que estudia Relaciones Internacionales, ¿dónde? En la Universidad de El Salvador. Perfecto. Y luego viene la pequeña Cintia, ¿y qué estudia? Yo quiero estudiar teatro. No, el teatro no es una... Tenés que ir a la universidad. Sí, quiero ir a la escuela. No, pero eso no es una carrera. Y tenía 16 años. Entonces fui a hablar con mi abuela, porque me dijeron, si querés estudiar, te vas de casa. Pero con mi abuela Tota, quien adoro, no está más físicamente, pero me abraza de manera permanente y me protege. Y me dijo, mirá, Cintia, cuando cumplas 18, pero no te puedes venir a vivir acá antes de los 18. Así que empecé a pensar en comunicar, siempre escribí, comunicar desde un lugar que no fuera el teatro. Me parecía que era una herramienta comunicacional para reflexionar y demás. Entonces, finalmente, corresponsal de guerra, como te había contado, el sueño de conocer Francia, viajar, el periodismo vinculado con el relato, las historias, la cultura. Y dije, bueno, periodismo. Y me fui a vivir a la casa de mi abuela a los 18. Hice todo a la vez, hasta que llegó un punto, trabajábamos en el diario La Prensa, cuando le había comprado a Malita para competir con Clarín, y fracasábamos rápidamente. Y bueno, el horario hacía inviable que siguiera con el grupo de teatro, porque vos sabés que se entra a la 1 de la tarde y se sale a ninguna hora. Entre su tarea como docente se cuenta la carrera de grado de comunicación de la Universidad de La Plata, la de la Universidad Argentina de la Empresa y de posgrado en la de El Salvador, entre otros tantos cursos, talleres y conferencias que la tuvieron y la tienen como referente. Hay una característica en tu trayectoria periodística, que es haber pasado por una cantidad y calidad muy variopinta, ideológicamente expresado, de empresas periodísticas. Hablamos de Perfil, de Tiempo, de bueno, de Telenoche, de Canal 13, de Canal 13. Más luego CN23. Todos te dejaron algo. Pasé por Caras. Pasaste por Caras, por Perfil. Después del conflicto de Perfil. Y sí, cuando nos cierran el diario en la cara, después de 14 días de toma, me dicen que mi fuente de trabajo se llamaba Revista Cara. Yo ni la conocía. De todas esas experiencias, sí, sacaste, va a sonar medio retórica la pregunta, pero igual, ¿sacaste algo positivo o hubo alguna en particular que en la relación costo-beneficio decís, este es un laburo que no tendría que haber hecho, esta es una empresa en la que no tendría que haber laburado? No, se lo preguntás a una persona optimista como yo, que siempre encuentra algo de enseñanza en todo. Medio difícil que te diga lo contrario. En el momento me costó, Caras me costó un montonazo. Caras. Uy, me costó un montón. Y sí, imagínate, yo estaba especializada en homicidios. Hacía crónicas policiales y de pronto, después de luchar por la fuente de trabajo, me dicen Caras. ¿Y qué vas a contestar? ¿Eso no es una fuente de trabajo? Es una fuente de trabajo. Y la verdad es que yo la revista no la conocía. Me acuerdo de Teresa Pacitti, a quien aprecio además y supe querer, me trajo un pilón así, me dijo, ah, ¿no las conoces? Empecé a conocerlas ahora. Y eran pilones de revistas. Pero bueno, ahí, por ejemplo, yo creo mucho en esta profesión, en el sentido de que no importa dónde estés, si somos obreros, los ladrillos los sabemos poner igual, con mayor o con menores niveles de dificultades, de tensiones. No, ahora, a raíz de eso que decís, ponete en el lugar de alguien que escucha. Sí, claro. Lo creo comparto. En serio. Ahora, alguien que escucha dice, sí, ¿qué podés aprender o qué podés construir de escribir en Caras? Muchísimo. Lo primero que aprendí... Técnicamente. ¿No? Las guardias periodísticas. Si hay algo que aprendí en la revista Caras... Vos a mí me pedís la foto de quien se te ocurra, del lugar del mundo que se te ocurra, yo te voy a traer un proyecto y te la voy a traer. Te voy a decir en cuánto tiempo, con qué recursos económicos y humanos, y te la voy a traer. De hecho, por ejemplo, en el diario Tiempo Argentino hemos tenido las fotos últimas y más recientes de Mañeto, de Mitre. Sí. Todo es un aprendizaje. Y en la revista Caras... Y eso lo relacionás con tu aprendizaje en Caras. No, claramente. Y, por ejemplo, en la revista Caras, uno de los grandes... Yo entré con los tapones de punta, una niña maleducada, porque ahora tengo otra mirada distinta. Sé que siempre se puede aprender de algo ahora. En ese momento era una niña maleducada que venía de una toma de 14 días en el diario Perfil, de pasar por situaciones muy complejas, humanamente hablando, y que veníamos de una toma anterior, que había sido en el diario La Prensa, que yo viví una semana en la calle. Sí, y que venían mis viejos y me decían, ¿pero cómo mi princesa duerme en la calle? Y bueno, y ahí aprendí, por ejemplo, a que el papel de diario es uno de los mejores cobertores y frazadas de este mundo, y que por eso uno se pone papeles de diario encima, que es para no sufrir el frío y lo dura. ¿Viste esa frase que dura que es la calle? Bueno, la aprendí durmiendo en verdaderamente la dureza que tienen las baldosas, sobre todo por el despojo, por estar ahí tirado, ¿no? Más allá del cemento. Y una de las cosas que hicimos en la revista Caras, porque además tuve jefes o jefas como Malele Penchaski, gente extraordinaria en este medio que me ha sabido acompañar en esa, en ese momento que a mí me pareció que era complejo. Y bueno, el quién era el padre de Máxima Sorreguieta y quién era Máxima Sorreguieta fue una nota que hice en esa revista. Y cuando fui al archivo a buscar quién era Jorge Sorreguieta, me encontré, porque es perfil de un archivo bárbaro, fotos de Videla, Jorge Sorreguieta y la pequeña Máxima en la rural. Y esa nota, por primera vez a Caras le compraron una nota, no las fotos. Por primera vez a Caras le pagaron el copyright de una nota, que era una nota mía. Y yo recibí recursos económicos en proporción y me compré una computadora, por ejemplo. Entonces, siempre hay cosas para aprender y para hacer, porque nosotros trabajamos en la grieta. ¿Dónde estamos? No con la acepción actual. Ajá. Lo que quiero decir es que trabajamos en tensión permanente, y ahí sí que Rodolfo Walsh te dejó, pero enseñanzas extraordinarias, no solo en lo escrito, sino en sus propias contradicciones y en sus propias posibilidades. Entonces, digo, las historias que han tenido quienes han trabajado en el periodismo en este país valen la pena para que vos tomes los desafíos donde te toque, cuando te toque, y no te bajes, porque hay como... Me pasó otra también, que trabajé en una revista femenina. Esto fue después del conflicto del diario La Prensa. Una amiga me dice, che, están buscando gente en lo que era PubliExpress. En ese momento Pronto había empezado a tener la revista Pronto, que competía con Gente, había tenido un crecimiento importante y era bastante conocida. Fui a la entrevista con mi currículum y mis notas policiales. Buscaban un lugar en una revista femenina. Y vos veías todas mis notas que tenían que ver con la Garza Sosa, bueno, lo que yo hacía. Y me acuerdo que Juliana Ferrini, también otra mujer que me ayudó un montón, llamó a Cerolini. ¿Lo tenés presente? Bueno, porque ahora está en los medios, en la tele, se lo conoce un poco más. Y viene Cerolini y me dice, a mí me encanta el policial, ahora vamos a hacer una revista policial. Si aguantás 3 meses, te pongo a cargo de la revista policial. Siempre hay una oportunidad. Y estuve un mes preguntándole a mi vieja, mamá, ¿cómo se limpia la cocina? Mamá, ¿cuál es el mejor secreto para sacar una mancha de café en la ropa? Y escribiéndolo en la revista mientras hacíamos el proyecto con Caballero y Brienza, de una revista policial que, por supuesto, fracasó. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Hay algo que quiero leer que tiene que ver con una de las papers, digamos, de las investigaciones, de las observaciones de la Defensoría, que en alguna medida va a suponer retomar lo que veníamos hablando al comienzo en torno de esto del poder de policía, qué se hace con la información, en síntesis. Como para recortar todavía más el para qué sirve y el cómo se ejecuta lo que la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual ejerce, que son, por ejemplo, las 13.029 noticias analizadas por la Dirección de Investigación de la Defensoría de los noticieros de la televisión abierta de alcance nacional de Buenos Aires. El 30,5% es policial. Ya, ¿sabes por qué me enganché? Por esto que estamos hablando, claro, recién del género policial. Que en ese momento no había tanto, quiero que sepas. Si me decían, ¿cómo te vas a dedicar al policial? No le interesa a nadie. Bueno, el 30,5% de las noticias, de los canales, de los noticieros, perdón, solo de los noticieros, de la televisión abierta de alcance nacional, es policial. Es el género policial. Solo el 1,6% es sobre educación, el 0,3% sobre derechos humanos y el 8,2% sobre niñez. Y cuando se observa cuál es el tópico principal, cuando el secundario es niñez, se encuentra el género policial. Y la niñez, por supuesto, está criminalizada en los medios de comunicación audiovisual. No solo es una percepción adolescente. A esto me refería yo cuando en el comienzo te preguntaba lo del poder de policía en el mejor sentido que la figura pudiera tener. A vos te llega esta información, te llega este informe más que esta información. ¿Y qué sentís que podés hacer? En principio, tuve la decisión de hacer esa investigación, no es que me llega. En realidad, tomé la decisión de que el equipo de investigación realizara este trabajo, porque creo que una cosa, hay una divisoria de aguas desde mi punto de vista en el periodismo, y una es la opinión y la otra es informar con opinión. Son dos cosas totalmente distintas, sí. Y yo brego por informar con opinión. Entonces, sí. Vos podías tener incluso la percepción de que esto era así, pero muy distinto es tener una investigación que es cuantitativa y muy seria por parte de la Defensoría del Público, y después tendrás tu análisis quali. Entonces, me pareció que era fundamental que tomáramos conciencia de, al calor de las noticias, qué imaginarios, qué representaciones estábamos construyendo todos los días. Uh-huh. Entonces, hemos dedicado muchísimo tiempo con el equipo de investigación a idear esta investigación, a ver qué elementos había que tener en cuenta de aquello que estábamos mirando todos los días como simples televidentes. Uh-huh. Tenemos una metodología que hoy incluso está la Universidad Nacional de Córdoba trabajando sobre el mismo estudio, pero en Córdoba, que hemos presentado hace poquito los mismos resultados. Entonces, ese trabajo nos permitió pasar blanco sobre negro, que cuando estamos diciendo que una policialización de la realidad no sea una opinión personal, sino que esté sustentada en lo que vos podés ver en esta investigación. Que cuando decimos hay una categoría construida sobre inseguridad, tiene que ver con los delitos a la propiedad privada o los delitos a la integridad física, cuando inseguridad también puede ser no alcanzar a otros derechos humanos, no tener trabajo, no tener salud, no tener vivienda, claramente, o la violencia institucional. ¿Hay algo más inseguro que el Estado vulnere mis derechos? ¿Hay algo más inseguro que quien me tiene que proteger, que puede ser un policía, me asesine? Y sin embargo no entra en esta categoría de policiales construida mediáticamente en los noticieros todos los días. Con lo cual hay varias líneas de análisis posible y tiene que ver con socializar esta información, que la conozcan las audiencias, pero que también la conozcan quienes la realizan. Te puedo garantizar que los encuentros que tuvimos con productores ejecutivos, con responsables de estos noticieros, al principio no querían creer que esto era lo que se construía. No había un nivel de conciencia tan claro que el 30% de lo que se estaba haciendo eran policiales. Hay una rutinización. No lo termino de creer, no de lo que estás diciendo. No, ya sé, de lo que dicen. Estoy hablando de lo que dicen ellos. Sí, por supuesto. Los productores ejecutivos de los noticieros te decían que no éramos conscientes de que el 30% de lo que producimos ancla en el género policial. Nos lo han llegado a negar, y coincido con vos porque soy una cuestionadora profesional, y por supuesto que me queda claro que aquí hay una construcción que tiene que ver con los intereses ideológicos, con los intereses económicos de la matriz hegemónica económica y simbólica de los medios de comunicación audiovisual. No es que creo todo lo que me dicen, pero es importante en el diálogo tener en cuenta cuáles son las variables que te acercan para poder modificarlas. Y es cierto, y he visto ciertos asombros. De todas maneras, por ejemplo, un resultado de este trabajo inmediato ha sido que frente a la alerta que hemos puesto de muchachos, muchachas, los medios de comunicación dicen mucho más por lo que silencian que por lo que enuncian. Sí. Me preocupa el 30% de esa categoría de inseguridad, pero más me preocupa la criminalización de la niñez y los silencios, porque se silencian y se marginan voces, perspectivas y miradas de en el ámbito de la educación o de la ciencia y la tecnología o de los derechos humanos. Bueno, sí. Justo en esta tierra y en esta Argentina que hace todo lo contrario, y que hay un divorcio entre lo que se construye con el objetivo comercial y lo que deberíamos construir en una democracia. Sí, está bien. Le dijiste. Entonces, eso, se asombraron, dijeron, ay, no nos dábamos cuenta. Después, bueno, ¿qué pasó? Vamos a hacer el análisis el año que viene, a corroborar o intentar corroborar los cambios, pero hemos visto que algunos noticieros incorporaron otras variables y otras noticias. ¿Vos crees que el cambio lo vamos a hacer por tres encuentros y en seis meses? No. Quería conocer la cocina. Bien. De qué te decían y qué reacción tenían. Pero no es lo mismo que estemos haciendo esto a que no se haya hecho. No, es lo mismo. Entonces, es cierto que también en ese sentido nos ha pasado que, por ejemplo, en el encuentro en el que pusimos atención, te juro que así fue, un responsable de un noticiero en una señal nueva de una ciudad pequeña, dije, pero ¿cómo no teníamos que hacer así? ¿Poner policiales, espectáculos y deportes? ¿Y quién te dijo que lo teníamos que hacer así? Entonces hay muchas verdades de Perogrullo, pero que están muy afianzadas, son estas cerraduras gramaticales de las que habló Hernández Arrey, que te atornillan en la cabeza y que repetís como cantinela, y que hay que deconstruir, pero también es cierto, hay que proponer, porque con deconstruir nada más, no, ya hay que construir claramente. Ottaviano es autora de los libros Secretos de Alcobas Presidenciales y Crímenes en Familia, además de una centena de artículos para diversas publicaciones. Les recuerdo que además ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España por Los Ángeles del General. Ottaviano reconstruyó la biografía de 6 mujeres: Delfina Bedia, la esposa de Bartolomé Mitre; Benita Martínez de Sarmiento; Luisa Bachiqui de Cambaceres, la pareja de Hipólito Yrigoyen; María Lorenza Barreneche de Alfonsín; Marta Mesa, la amante de Carlos Menem; y Cristina Fernández de Kirchner. Eligió un título para condensar los arquetipos femeninos que representan las biografiadas: la frustrada para Delfina, la celosa para Benita, la escondida es Luisa Bachiqui, la de María Lorenza Barreneche, la pueblerina; Mesa, la malquerida; y Fernández de Kirchner, la socia. Gerardo Alpern, a quien mencionabas, que sí, estuvo hace poco invitado en otro programa nuestro, mencionaba a propósito también del tema de las noticias policiales, otra no sé si la misma investigación u otra, que además en el, yo creo que la cifra es algo así como el 94% de los casos, estamos hablando de los noticieros de televisión, noticias policiales, no citan fuente o apenas citan una. Claro, eso también es profesionalmente terrible. Y sí, fue otro de los temas clave. Para mí era fundamental saber si existía la citación de fuente, porque vos sabés, la jerarquización de la información está absolutamente vinculada con las fuentes y la enunciación, desde qué lugar quién comunica. Y lamentablemente, sí, se ha degradado tanto el ejercicio profesional en el ámbito de la televisión comercial, sobre todo, que hay prácticamente ausencia de fuentes. Fue uno de los datos que sí arrojó esta investigación, que pedí que chequearan y rechequearan, porque fue sorprendente. No pensé que se estaba haciendo una televisión de noticieros de información sin fuentes. Prácticamente que no haya fuentes, cuando vos sabés... ¿Cómo no que, pensaste? ¿Que no había fuentes? No. Este dato, así como te sorprende a vos, le sorprende a la gran mayoría. Puede sorprender en... Cintia, te puede sorprender en gráfica, donde dejas escrito y quedas expuesto. Sí, pero en gráfica, ¿cuáles son las fuentes? En el caso de la radio. Pero igual, ¿no? Fuentes policiales, fuentes judiciales. Está tenemos bien, que volver pero a... Disculpame, pero al menos, que a ver, es cierto que desde el punto de vista técnico, hablar de fuentes policiales, fuentes judiciales es absolutamente o casi absolutamente abstracto. En el caso de la televisión, directamente no hay cita de fuentes. No, y se ha convertido además en la propia fuente. Claro, fuente de sí misma. Esa es una de las realidades que hay que transformar, sin duda. ¿Qué más te sorprendió una vez que entraste en la Defensoría y empezaste a recibir denuncias, reclamos, señalamientos? Siendo que... para también retomar algo que veníamos hablando, siendo que venís del palo periodístico y que por lo tanto se supone que uno está, ¿cómo le llamaríamos? Curtido. Más curtido, claro, exacto, más curtido, sí, para no sorprenderse de ciertas barbaridades, operetas, operaciones de prensa, tráfico de información... ¿Qué más podrías decir que te sorprende? Una de las cosas que me sigue sorprendiendo, que ya tengo una explicación, pero que me ha tomado por sorpresa, es que consigamos cambios más rápidamente en el ámbito publicitario. Que se hayan levantado, te puedo dar muchísimos ejemplos de campañas que se han levantado. Ponelo. Desde John Fuss y las zapatillas, desde Vino Bravío, Blen, un montón, que ante las observaciones y el diálogo con la Defensoría del Público, Asepsia, la de los granitos, bueno, la verdad que la lista es muy larga. Muy ¿Granitos cuál era? Asepsia, que era profundamente discriminatoria, claro, que una chica estaba ambientada en una escuela inglesa, parecía, por la escalera en la que estaban y demás, y una chica no quería estudiar con otra porque le decía que era una grasa porque tenía toda la cara llena de granos, por ejemplo. Nos han tocado varias. Y la verdad es que es el espacio, el ámbito publicitario en el que más cambios más rápidamente hemos logrado. Que si vos me hubieras preguntado al principio de los tiempos, yo te hubiera dicho que iba a ser lo más difícil, porque claramente es el negocio económico lo que mueve la vocación por vender un producto o no, y por ende por tener una campaña. Y sin embargo, la posibilidad de que se vea desprestigiada una marca solo por el hecho de que empiezan a sobrevenir reclamos hace que se siente en una mesa de diálogo no solo quien es el responsable del producto, sino también la agencia de publicidad, la cámara que los nuclea, y empezar a cambiar. Y son realmente, eso ha sido una sorpresa. Lo que más nos cuesta, y sí, son los noticieros esencialmente. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. De lo que sabés, ¿qué resulta del cotejo entre cómo funciona este dispositivo público, que finalmente es la Defensoría, acá y en el, no te voy a decir en el resto del mundo, pero al menos en Estados Unidos, Europa, el resto de América Latina, si querés, dentro de la brevedad de la respuesta obvia? ¿Cuáles son las diferencias entre nosotros y el resto? La primera diferencia que tenés es que la Defensoría de la Argentina es la primera que tiene alcance nacional. Y que es del Estado, porque la Argentina se ha hecho cargo de que la comunicación es un derecho humano y el Estado tiene el rol de salvaguarda. Entonces no deja en manos de los privados, como puede ocurrir en otros países, la representación de la defensa de sus oyentes y sus televidentes. Bien. Entonces tenemos alcance nacional, trabajamos sobre todo a la radio y sobre todo a la televisión, y sobre vulneraciones de derechos, como yo te decía al principio. En cambio, otras defensorías del mundo son como si fueran defensorías solo de Telefe, defensoría solo del sistema público. En Brasil, la EBC, el sistema público de Brasil, tiene una defensora, Josetti, que en este momento está a cargo de todo el sistema público. Pero después, no sé, en Gráfica, el Folia de San Pablo tiene su defensora, es una chica también, su defensora. Y así pasa en el resto del mundo. Uruguay ha sido el segundo país que a fines del año pasado, en diciembre, sancionó, bueno, su ley por una comunicación democrática que incluyó una defensoría como la de la Argentina. Así que ya hay dos. Y Chile tiene intenciones, Brasil tiene intenciones, los defensores y defensoras de México se han unido para pedir una defensoría como la de la Argentina. Así que estamos cambiando el paradigma de las defensorías. Y lo que es muy nutritivo es el intercambio que tenemos con otros defensores. Por ejemplo, el otro día, cuando asesinaron a la periodista y en cámara, sí. ¿Recordás? Bueno, se dio todo un intercambio de información con otros defensores y defensoras con respecto a qué habían hecho cada señal o cada canal, qué decisiones había tomado. Y la gran mayoría, por ejemplo, decidió no publicarlo directamente. Me quedan 2 minutos nomás, 2-3 minutos. Uy. La penúltima. Qué rápido que se pasó. Sí, no sos tan malo. No. Que tengo fama. Tienes fama, más o menos. Están haciendo señas que más o menos. ¿Un poco loco? No. ¿Un poquito? Tengo fama de jodido de óbsico, no de malo. Escucha, no dio el tiempo porque todo esto otro es en verdad apasionante, y uno se va enganchando porque además es del palo, como decíamos. Para hablar de tus libros, de secretos de alcobas presidenciales, de crímenes de familia, pero me pregunto, quizá volviendo al comienzo, entre la periodista y la escritora, ¿cuánto extrañás del ejercicio de eso? Mira, hay una frase... O estás muy copada y... Sí, hay una frase de Marro que dice: el hombre no se conoce a sí mismo en sus discursos, sino cuando es llamado a la acción. Y yo soy una mujer de acción, verdaderamente, y lo que he descubierto es que esta capacidad de hacer, no sé cómo voy a hacer para volver a decir, sin poder además hacer y transformar en los territorios, por ejemplo. O sea que sentís que si volvieras al ejercicio de la escritura del literaria y del periodismo, que tiene también algo de eso, en realidad lo que te va a pasar es que vas a extrañar la defensoría. La capacidad de hacer es interesantísima, es de una potencialidad única, la capacidad de representar a un Estado como el que estamos representando nosotros ahora y generar transformaciones. Bueno, hoy a un año y unos meses de terminar estos 4 años de desafío que tuve y que me quedan por delante en la Defensoría, no sé cómo voy a hacer. ¿Tengo que volver? No, tenés que confesar quién sos vos. Una mujer trabajadora, una obrera del periodismo, una madre también. Intento ser una hermosa madre y una compañera. Soy una compañera. Cintia Ottaviano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.